Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, Subhanahu wa Ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, Subhanahu wa Ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 15, o Sura 15, Al-Hijr, revelada en la Meca en el período medio, consta de 99 versos o aleyas. En el nombre de Alá, Clemente, Misericordioso. Alif, Lam, Ra. Estos son los preceptos del Corán, el libro claro. ¿Cuánto desearán los incrédulos el día del juicio haberse sometido a Alá? Déjalos que coman, disfruten y sean seducidos por el apego a esta vida mundanal, que ya sabrán. No hemos destruido ninguna ciudad, sino luego de haberle llegado su término prefijado. Ninguna nación puede adelantar su final ni retrasarlo. Y dicen, oh tú, Muhammad, a quien se le ha concedido la revelación, por cierto que eres un demente, ¿por qué no te presentas acompañado por los ángeles si eres sincero? No enviamos a los ángeles sino con el castigo, y si los hubiésemos enviado como pretendían, no habrían sido tolerados. Ciertamente, nosotros hemos revelado el Corán y somos nosotros sus custodios. Enviamos antes de ti otros mensajeros a los pueblos predecesores. Cada vez que se les presentaba un mensajero, se burlaban de él. Así es como infundimos el extravío en los corazones de los pecadores. No creerán en él, el Corán, a pesar de lo acontecido a los pueblos anteriores. Y aunque les abriéramos una puerta en el cielo, por la que pudieran ascender y contemplar cuanto hay en él, no creerían. Dirían, nos han turbado la vista y se nos ha hechizado. Hemos dispuesto constelaciones en el cielo y las hemos embellecido para quienes las contemplan. Y hemos protegido al cielo de todo demonio maldito que pretenda escuchar las órdenes de Alá a los ángeles. Y quien intente escuchar, le arrojaremos una bola de fuego visible. Hemos extendido la tierra, dispuesto en ella firmes montañas y hecho brotar todo tipo de vegetación. Y facilitamos los medios para que podáis vivir en ella, vosotros y el resto de las criaturas. En nuestro poder están las reservas de todo vuestro sustento y os proveemos de él en la medida que hemos determinado. Enviamos los vientos fecundadores y hacemos descender del cielo agua con la que os damos de beber y vosotros no podéis disponer de sus reservas. Nosotros damos la vida y la muerte y somos nosotros los herederos. Por cierto, que conocemos a quienes os precedieron y a quienes os sucederán. Tu Señor les congregará. Él es sabio, omnisciente. Hemos creado al hombre de arcilla, de barro maleable. Y al genio lo hemos creado antes que al hombre, de fuego. Y recuerda cuando tu Señor dijo a los ángeles, voy a crear un ser humano de arcilla, de barro maleable. Cuando lo haya plasmado y soplado en él su espíritu, haced una reverencia ante él. Todos los ángeles hicieron la reverencia. No así Iblis, quien se negó a hacerla. Dijo Alá, «Oh Iblis, ¿por qué no te cuentas entre quienes hicieron la reverencia?» Dijo, «No he de hacerla ante un ser humano al que has creado de arcilla, de barro maleable». Dijo Alá, «Sal de aquí, del paraíso, pues te maldigo, y esta maldición pesará sobre ti hasta el día del juicio». Dijo, oh Señor mío, permíteme vivir hasta el día de la resurrección. dijo: Te concedo la prórroga que me pides, porque he decretado probar a los hombres a través de tu seducción, hasta el día cuyo término está determinado, el día de la resurrección. Dijo: Oh Señor mío, por haberme descarriado, les seduciré y descarriaré a todos, excepto a quienes de tus siervos hayas protegido. Dijo Alá: Quien siga mi sendero recto, le protegeré. Por cierto, que no tendrás poder alguno sobre mis siervos, salvo los descarriados que te sigan. El infierno es el lugar donde se reunirán todos ellos, Iblis y sus seguidores, como se les había advertido. El infierno posee 7 puertas, y cada una está destinada para un grupo determinado de pecadores. Ciertamente, los piadosos serán retribuidos con jardines y manantiales. Se les dirá: Ingresad a ellos en paz, y estad seguros de que no se os privará de nada. Y purificaremos sus corazones de todo rencor. Serán todos como hermanos, y se sentarán unos enfrente de otros. Allí no volverán a sufrir, y vivirán eternamente. Anúnciales a mis siervos que soy absolvedor, misericordioso, y que mi castigo es el más doloroso. Relátales sobre los ángeles que se presentaron como hombres, huéspedes de Abraham. Cuando se presentaron ante él, dijeron: La paz sea contigo. Abraham y su esposa, luego de haberles ofrecido comida y observar que no comían: Tenemos miedo de vosotros. Le dijeron: No temas, te albriciamos con el nacimiento de un hijo sabio. Dijo: ¿Cómo es que me albriciáis un hijo, siendo que me ha llegado la vejez? Dijeron: Te albriciamos la verdad, no seas de quienes han perdido las esperanzas. Dijo: Solo desesperan de la misericordia de su Señor los extraviados. Dijo: ¿Cuál es vuestra misión, oh emisarios? Dijeron: Hemos sido enviados para castigar a un pueblo de pecadores. Salvo a la familia de Lot, a quienes salvaremos. Menos a su mujer, pues Alá decretó que ella se contase entre los condenados. Los emisarios se presentaron ante la familia de Lot. Dijo Lot: Me soy desconocidos. Dijeron: Hemos sido enviados para ejecutar el castigo del cual tu pueblo dudaba. Vinimos a ti con la verdad, ciertamente somos veraces. Sal con tu familia durante la noche. Marcha detrás de ellos para protegerlos, y que ninguno de vosotros mire hacia atrás. Dirigíos hacia donde se os ha ordenado. Y le revelamos a Lot nuestro decreto, que todos ellos, los pecadores, serían destruidos al amanecer. Se presentaron los habitantes de la ciudad, contentos ante Lot, al saber de sus huéspedes, con la intención de cometer con ellos la obscenidad que tenían por costumbre. Les dijo Lot: Ellos son mis huéspedes, no me avergoncéis. Temed a Alá y no me humilléis. ¿No te habíamos prohibido que hospedaras a nadie? Dijo: Casaos con las mujeres del pueblo, pues ello es lícito para vosotros. Por tu vida, oh Muhammad, ellos están cegados por sus malas intenciones. Y les sorprendió el castigo al amanecer. Dimos vuelta al pueblo entero y les enviamos una lluvia de piedras de arcilla. En ello hay signos para quienes reflexionan. Por cierto, que la ciudad está situada en un camino aún existente, Sodoma. En esto hay un signo para los creyentes. Los habitantes del pueblo de Jetro fueron inicuos, pero nos vengamos de ellos. Por cierto, que las dos ciudades, la de Lot y Jetro, yacen en un lugar que podéis observar. Por cierto, que los habitantes de Al-Hijr les mintieron a los mensajeros. Les presentamos nuestros signos, pero los rechazaron. Construían sus casas esculpiendo las montañas, y allí se sentían seguros. Les sorprendió el castigo al amanecer, y no les benefició en nada la riqueza que poseían. No hemos creado los cielos, la tierra y cuanto hay entre ellos, sino con un fin justo y verdadero. Por cierto que la hora se aproxima. Perdona a los incrédulos, oh Muhammad, y toléralos. Ciertamente, tu Señor es creador, omnisciente. Te hemos concedido 7 aleyas o versos que se reiteran diariamente en vuestras oraciones, la sura Al-Fatiha y todo el Corán grandioso. No codicies, oh Muhammad, aquello con que hemos agraciado a algunos de los ricos de los incrédulos, y no te apenes de ellos por su incredulidad, y sea afable con los creyentes. En verdad he sido enviado para advertiros del castigo, como el que le enviamos a los que discreparon acerca del profeta, creyendo algunos que era un poeta, otros un brujo, y creyeron en una parte del Corán y otra no. Por tu Señor, que haremos rendir cuentas a todos ellos de cuanto obraron. Difunde lo que se te ordena públicamente y despreocúpate de los idólatras. Nosotros te protegeremos de quienes se burlan. Quienes asocian copartícipes a Alá pronto sabrán. Por cierto, que sabemos que te apenas por cuanto dicen, pero glorifica con alabanzas a tu Señor y cuéntate entre quienes se prosternan. Y adora a tu Señor hasta que te llegue la certeza, la muerte. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.